think I'm gonna have to stay. Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción I Adore Mi Amor, un tema de Color Vivad, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Y bueno, con esa canción comenzamos otro día, porque ya hoy es viernes. Hoy es viernes 14 de marzo, año 2025. Ya hemos vivido los primeros 5 minutos del nuevo día viernes. En la historia vamos a comentarles qué pasó un día como hoy. Por ejemplo, hoy es 14 de marzo, es el día 73 del año y es el último día del primer quinto del año. Es decir, ya se ha consumido una quinta parte del año 2025. En un 14 de marzo, en los anales de la historia, figuran estos datos. Por ejemplo, el 14 de marzo del año 44 antes de Jesucristo, Casca y Casio deciden la noche antes del asesinato a Julio César que Marco Antonio debería vivir. Casio Longino fue un político y militar romano. Julio César alcanzó las más altas magistraturas del Estado romano y Marco Antonio fue un importante colaborador de Julio César durante la Guerra de las Galias y la Segunda Guerra Civil. Eso sucedió el año 44 a.C. En el año 1519, 14 de marzo, en las costas del Golfo de México, desembarca Hernán Cortés con 700 hombres para emprender la conquista del país. 14 de marzo 1879, Einstein, físico y filósofo alemán, premio Nobel de Física en 1921, se le considera el científico más importante del siglo XX. Fallecería en el año 1955. El 14 de marzo de 1905, en Chelsea, Reino Unido, se funda el Chelsea Football Club. En 1932 fallece George Eastman, fotógrafo, inventor y filántropo estadounidense, fundador de Kodak, una de las primeras empresas en fabricar material fotográfico en serie. Había nacido en el año 1854. 14 de marzo de 1933 nace Michael Caine, actor británico. En 1948 nace Billy Crystal, actor estadounidense. El 14 de marzo de 1964 nace Roberto Gómez Fernández, productor, director, actor y comediante mexicano, hijo de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. El 14 de marzo de 1964, un jurado de Dallas declara a Jack Ruby culpable del asesinato de Lee Harvey Oswald, que a su vez se cree que asesinó a John F. Kennedy. A Jack Ruby lo condenan a la silla eléctrica. 14 de marzo 1967, nace Jorge Alfredo Vargas, presentador de Noticias Colombiano. En 1972 en Nueva York se estrena la película El Padrino. En 2004 en Rusia, Vladimir Putin es reelegido presidente. Ya pues imagínense ustedes, lleva 21 años en el poder. 2004. El 14 de marzo del año 2017 fallece Rodrigo Roque Valdés. Fue un boxeador colombiano, dos veces campeón mundial de los pesos medianos. Fue célebre su rivalidad con el boxeador argentino Carlos Monzón. Rocky Valdés había nacido en 1946. Y finalmente, el 14 de marzo de 2018 muere Stephen Hawking, físico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico, quien había nacido en el año 1942. Hechos sucedidos en una fecha como hoy, 14 de marzo, se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Ah.

Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estrellas en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Les comentamos que un 14 de marzo, en el año 1981, la agrupación Roxy Music llega al primer lugar de Inglaterra con Jealous Guy. Jealous Guy es un tema original de John Lennon, a quien le rindieron tributo los Roxy Music con esa canción tras su asesinato el año anterior, el 8 de diciembre del año 1980. Le hicieron ese homenaje y bueno, tuvieron un buen hit en el Reino Unido al llegar al primer lugar en listas de allí. Jealous Guy, Roxy Music, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. We'll be right back. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es una canción de los 90, de principios de los 90, un tema de el cantante James Ingram, I don't have the heart, no tengo el corazón para herirte. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Another illusion I chose to create. You don't love. es la música de Chicago que escuchamos al fondo, y es para comentarles que el 14 de marzo del año 1945 nace Walter Parseider, saxofonista de Chicago, grupo que obtuvo el sencillo número 1 en el Reino Unido y los Estados Unidos de 1976 con la canción If You Leave Me Now, Si Me Dejas Ahora. La banda se formó en 1967 en Chicago, Illinois, como The Chicago Transit Authority, antes de acortar el nombre en 1970. Chicago ha tenido 5 álbumes números 1 consecutivos en la lista de Billboard y 20 sencillos entre los 10 primeros en el listado Hot 100 de Billboard. Chicago, en Estrellas de Medianoche, para conmemorar el nacimiento de Walter Parseider, saxofonista de esta legendaria banda que contó con Peter Cetera como uno de sus vocalistas líderes, que interpretó los temas más emblemáticos de esta banda americana. Vamos con Chicago en Estrellas de Medianoche, y el tema Will You Still Love Me. Ya Peter Cetera había salido, pero el estilo, el género, la calidad de Chicago había permanecido unos años más. ¿Me amarás? Will You Still Love Me, Chicago en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Two hearts gone together, bound by destiny.

canción de R. Kelly en Estrellas de Medianoche. I believe I can fly. Creo que puedo volar. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con una balada de los 70, Reunited, el dúo de Peaches and Herb. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you. reunidos, canción del dúo Peaches on Herb en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un hecho que cabe en lo curioso, en lo inverosímil, en fin, ustedes dirán. Resulta que el 14 de marzo del 2010, Phil Blake, de la banda indie británica Red Track, regresó a su carrera como bajista después de que se sometió a una operación para volver a unir su mano luego de que le cortaran el hueso con un machete. Blake pensó que nunca volvería a tocar la guitarra después de que un ladrón le cortara la mano cuando se negó a entregarle su celular. Eso sucedió el 14 de marzo del 2010, que Paul Blake, de la banda indie británica Red Track, regresó a su carrera como bajista de su banda. Vamos con esta canción de Richard Marx en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. Now and Forever. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you.